Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura y hay un aparato del Estado al servicio de eso. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa, la resistencia está firme más que nunca, y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos da mucha fuerza y coraje para seguir adelante. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Tenemos que seguir esa liberación de la Madre Tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la Madre Tierra. Vamos a seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Y así arrancamos Radio 8 de Octubre en esta nueva edición del jueves 4 de abril del año 2024. Saludos a toda la gente que está en sintonía con este espacio, con este medio de comunicación libre, autogestivo, autónomo, desde esta colectividad que se ha juntado desde hace ya 17 años para llevarle todas las voces, las ideas disidentes, las propuestas organizativas, las rebeldías populares de nuestra gente, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de nuestros barrios, pero sobre todo para llevarles los sueños y pues las alternativas que planteamos desde aquí abajo, desde este pueblo organizado que sueña con construir un mundo nuevo, un mundo justo y, como dicen allá en el sureste mexicano, un mundo donde quepan muchos mundos. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Radio 8 de Octubre. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos, esto que arranca, como dice María, de Radio 8 de Octubre, y saludamos especialmente a las personas que, bueno, nos están escuchando en este momento en vivo por 101.9 FM, pero también saludamos a todas las personas que nos sintonizan por medio de nuestras retransmisiones. Vamos a saludar a quienes nos están escuchando por medio de la 870 en amplitud modulada en Radio UCR, también a quienes nos sintonizan en las radios comunitarias del Copín, por medio de la radio Guarajambala, la voz Lenca, también a quienes nos están escuchando por medio de Radio La Zarzamora, allá en el sur de este continente, en ese territorio que denominaron Chile. Saludamos también a quien nos está sintonizando por medio de Radio Curruf, por medio también de La Voz del Confeniade en la Amazonía Ecuatoriana, y por Disidencia de Radio, también se me fue, en Honduras. Así que bueno, un saludo a todas las personas que se cuelgan de este programa, y bueno, también a quienes lo están escuchando por medio de nuestra página web, radio8deoctubre.org. Un saludito bien grande a toda la gente que nos escucha en las retransmisiones, o bien que nos escucha de la manera en que le haya llegado pues estas palabras, en el tiempo, los modos, las geografías que sean. Así que bueno, arrancamos este espacio. Bueno, nada más comentarles antes de empezar a entrar en materia, porque en realidad tenemos muchísima información para el día de hoy. Recordarles nuestras redes sociales. Estamos ahora en Instagram, en la cuenta radio8deoctubre.cr, también en el Facebook Radio 8 de Octubre Costa Rica, bueno, en la página web, como decía Vero, radio8deoctubre.org, y también puede contactarnos por el correo electrónico radio8deoctubre@gmail.com. Todas nuestras direcciones virtuales, electrónicas, son con el numerito 8, así que así nos puede encontrar en diferentes plataformas. Siempre estamos compartiendo información de los medios libres. También estamos pues compartiendo nuestros programas, nuestros contenidos. Así que invitadas, invitades, invitados a seguirnos por ahí de manera virtual, que siempre estamos compartiendo informaciones diferentes. Y bueno, decir también que el día de ayer, pero salieron diferentes sectores a manifestarse en las calles de San José. Y bueno, ahí Vero está con un problemita técnico, así que les contamos que el día de ayer, 3 de abril, se manifestaron en las calles de San José, en la capital de Costa Rica, maestros y maestras, el personal administrativo y de limpieza de centros educativos de todo Costa Rica, para reclamar el cumplimiento del pago del Ministerio de Educación Pública a todas las personas trabajadoras por el aumento en el costo de la vida. Y ante la convocatoria de esta gran marcha, el ministro de Educación salió corriendo a depositarle a las personas el dinero que el Estado les adeudaba. Y bueno, este es un gran ejemplo del poder que tiene la presión en las calles para obligar justamente a los gobiernos a cumplir con los derechos de los pueblos. Es que María, este gobierno de Rodrigo Chávez siente como el tiempo avanza y bueno, ya todos los intereses empresariales que lo llevaron a la presidencia están respirándole en la espalda, le están cobrando favores y por lo tanto se ven obligados a recortar presupuestos, quebrar instituciones, desmantelar la educación, la salud pública, porque sus amigotes necesitan que sus negocios privados ganen. Y bueno, no es solo este gobierno, sabemos que así es como funcionan todos los gobiernos, que nunca responden al pueblo, a quienes votaron por ellos, sino a que, pues, que tienen que resolverle a quienes financiaron sus campañas. Desde hace años hemos visto cómo hay artimañas, por ejemplo, para quebrar la caja costarricense del Seguro Social, pero este gobierno, con un mayor descaro, se ha encargado de dejarlo en evidencia a vista de todas las personas del país, María. Así es, Vero, y es que pues el gobierno decidió no pagar horas extras a especialistas y para solventar la situación y responder a la intensa demanda de servicios que hay en horario extraordinario, pretenden que con todo el dinero que pagamos para sostener la salud pública de este país, se compren servicios privados. Es decir, en lugar de pagarle lo que se le debe pagar a los trabajadores de la institución para ofrecer un servicio de calidad, le van a pagar millones de colones a empresas privadas de salud que no solo cobran para pagarle a los especialistas, sino que también también cobran una ganancia por lo que debería de tener un acceso universal a la salud pública. Sí, pues no hay por dónde argumentar que esta propuesta es una solución para algo. Las únicas personas que ganan son los accionistas de las empresas de salud privada, que bueno, como buenos buitres que son, están bailando ante este nuevo intento de quebrar la caja. Así como salió el gremio del Magisterio Nacional el día de ayer, bueno, también sindicatos del Ministerio de Salud se están organizando para ir a las calles, pero debe de salir toda la gente en general a defender la salud pública, porque va a ser más difícil cuando ya y si estemos enfermos y enfermas y no tengamos dinero para pagar. Y bueno, ojalá, bueno, estamos pensando, tanteando, Radio Escuchas, que desde Radio 8 de Octubre hablar más al respecto de este tema en un próximo programa, porque bueno, está como ahorita en vivo, en vigencia, y bueno, en general siempre hablar de la salud pública es una necesidad, pero ahorita mismo vamos a irnos a escuchar música, María. Así es, Vero, y nada más agregar que, bueno, también ahí nada más para redondear lo que estabas diciendo sobre la salud pública, es que también, bueno, todo este cuerpo médico especialista, pues ha salido a defender no solamente, pues, un salario justo por el trabajo que realizan, sino también a denunciar activamente todo lo que está sucediendo dentro de la caja y las condiciones tan deplorables, tan descuidadas, tan pues dejadas ahí en malas condiciones, pues los hospitales, los lugares donde tienen que hacer operaciones, donde tienen que hacer cirugías para comer, incluso los doctores y el cuerpo médico y de enfermería, las condiciones de infraestructura de los hospitales, ni hablar de de las ausencias y las carencias que hay en las zonas rurales, porque por supuesto el pensamiento sigue siendo vallecentralista, entonces pues todas las especialidades de la salud pública, de atención en salud pública, están concentradas en los hospitales de acá del centro del país, sobre todo en San José, y pues la situación en la salud pública en Costa Rica cada vez se pone más complicada y evidentemente esto viene, tiene la cola de un interés económico por privatizar los servicios de salud definitivamente y entregarle la salud del pueblo a las manos privadas, como ya sucede en otros países de nuestra América Latina, donde tienen muchísimo que contarnos sobre la privatización de la salud. Así que este es un tema que pues está bastante movido en este momento en Costa Rica, que lo vamos a estar trabajando, conversando, dialogando en las próximas semanas. Y mientras tanto, como anunció Vero, vámonos con música porque el tiempo avanza y tenemos mucho que hablar de Palestina. Así que arrancamos con buena música desde el territorio fronterizo de Ciudad Juárez, en México. Vamos con lo nuevo de Batallones Femeninos. Esta canción se llama Éxodos. Redes criminales de empresarios que se apoderan de los estados y que comienzan a hacer negocio en la provisión de seguridad, salud pública, justicia, en la provisión de agua y haciendo un negocio oligopólico. Oligopólico. Pues no hay alternativa, cargando una maleta con sueños, oportunidades para los tiempos venideros. ¿Crees que es sencillo cruzar o olvidar toda la mafia que hay detrás? Vidas diariamente conducidas por contrabandistas, convirtiéndolas en simples mercancías. Supuran las heridas, dolores en el alma y en los pies, dolores de cabeza por la perra, hambre y la sed, carencia de derechos sin oportunidades laborales, pues los prejuicios y la discriminación llevan a la exclusión. Valentía que se mira en la reinvención, multiculturalidad por donde quiera que miro, alambrados, muros, vallas no paran la migración. Muchos emigrantes se han quedado en el camino en busca de un mejor destino, sueños truncados, cuerpos apagados en el desierto, el tiempo ha secado, que sin cierta la fortuna hay poder llegar, mochila al hombro, el pase genial, la vida o la muerte nadie puede asegurar, hombres uniformados al acecho siempre están, buscando como aliada la oscuridad y poder cruzar, la amenaza en la migra ahora está, las ilusiones nunca se desfallecen, se fortalecen. Al recordarse la mirada noble de su gente, el recorrido es largo, es tanto el cansancio y largas las jornadas que son muy mal pagadas. Pa'l mexicano, pa'l hondureño y pa' todo aquel que vaya en busca de sus sueños. Todos los días se forza el movimiento. Personas obligadas abandonan su lugar de nacimiento. La marcha impuesta sueña un nuevo comienzo, donde echar raíz y pintar un nuevo lienzo. Cargada de esperanza y libre de lo mezquino, progreso le han llamado al imperio asesino, que siembra muerte y causa al mundo y sus vecinos, despojando de la tierra al pueblo campesino. Una no se va por falta de identidad, es la ausencia de opciones quien no deja respirar. Guerra y violencia, ¿qué más podrían cosechar? Para unos cuantos o para millones, nah. Nos llaman ilegales por no aceptar sus crueles ideales de masacrar, volvernos mercancía para traficar. La digna rebeldía resuena acá. Brotamos por debajo de la tierra, underground hip hop, cruzamos tus fronteras. Simón, salimos fieras, las raperas ya de veras. En esta vida fronteriza, enfermiza que divisa, divide corazones por falta de visa. Son miles de razones por lo que la gente migra. Nos sobran las canciones porque nos indigna. Condiciones inhumanas hemos sido sentenciadas. La mano de obra sigue siendo feminizada. Es nuestra vida la que para ellos no vale nada. No creo en la justicia, no me siento respaldada. Y aún preguntan por qué estamos enojadas. Y es que es el norte y las cuentas nunca son claras. Son feminicidios aunque nadie los declara. Quieren callarme, pero esa lengua no para. Es autodefensa cuando estas rimas disparan. Leyes nefastas buscando intereses raciales, fascistas marginales. Dando paso a paso el impulso necesario pa' que a la familia no le falte el pan diario. Mi gente emigró, a su familia dejó. La foto será el acompañante más cercano. En este mundo extraño nos han condenado para que el señor dinero siga circulando solo de un lado y así seguir explotando, aniquilando. Uy, en nuestra rebeldía está encendida la llama de construir un mejor mañana. Uy, en nuestra raíz está la templanza de sabernos más que obra barata. ¿Qué quieres que te diga? El concepto de pobreza no es de América Latina. Es parte del problema que provoca migración. Deshazte del teorema que sofoca la nación. Uno no se mueve de su tierra si no es porque le acechan. Tantas muertes ha traído su falso progreso. Miles de comunidades son las que afectan. Tenemos el derecho a libre tránsito. Que mis pies recorran cada milímetro. Perímetro que me dio historias contadas. Restos de los viajes de vidas pasadas. Movilidad humana que implica la salida. Territorio nacional, migración transfronteriza. Denuncio a las mineras extractivistas y a la guerra que existe contra el pueblo de Siria. Duro contra el muro, duro, duro contra el muro. Duro contra el muro, duro, duro contra el muro. Contra el muro, duro, contra el muro, duro. Duro, duro contra el muro. Femeninos. El pasado 23 y 24 de marzo, radios comunitarias y medios libres de la Vía Yala y de la Península Ibérica nos autoconvocamos para resonar un cadenazo radiofónico por Palestina. En este cadenazo radiofónico, 24 radios libres producimos programas especiales para abrazar al pueblo palestino ante el genocidio y el desplazamiento forzado que está enfrentando desde el 7 de octubre del 2023, Vero. El Estado sionista de Israel y sus fuerzas de ocupación militar y civil llevan 181 días consecutivos de una matanza sin precedentes contra el pueblo palestino, un pueblo que desde hace 76 años vive el desplazamiento, torturas y asesinatos porque los grupos poderosos de Europa y Estados Unidos decidieron que el país de Palestina se debería levantar otro Estado, con territorio que recibiera a todas las personas de origen judío, y aún cuando sus ancestros de varias generaciones atrás nunca nacieron ni vivieron ahí. Lo que el genocidio sionista de Israel ha hecho en la Franja de Gaza es un genocidio, pero decir genocidio verdaderamente no retrata las atrocidades y la crueldad con la que actúan estos colonizadores todos los días se registran lanzamientos de bombas, lanzamientos de cohetes, lanzamiento de bombas de fósforo blanco, aniquilamiento con balas de grueso calibre, destrucción de alimentos y ayuda humanitaria, asesinato de periodistas y personas vinculadas con la ayuda humanitaria por acusarles de antisionistas, violaciones sexuales de mujeres, torturas, saqueo de las casas de familias palestinas, personas encarceladas, prohibición de ingreso de alimentos y agua, solo por mencionar algunas de las cosas que han pasado desde octubre hasta el día de hoy, dejando más de 30.000 personas palestinas asesinadas hasta hoy, donde la enorme mayoría de los muertos son niños, niñas, mujeres, ancianas y ancianos. Todo en nombre del combate al terrorismo. Y toda esa crueldad televisada, sin nada ni nadie que detenga la mente criminal de Benjamín Netanyahu, el primer ministro del Estado de Israel, y toda la casta sionista que mueve los hilos de Israel, solo puede entenderse comprendiendo que la guerra es lucrativa, que mueve millones de millones de dólares, que hay compañías fabricantes de armas de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Israel, que en donde su negocio es vender las armas más letales posibles. Y no solo la guerra es lucrativa, es conocida que la casta poderosa sionista ya tiene planes para las tierras arrasadas en Gaza. La industria inmobiliaria, la industria minera y la extracción de aguas tienen la mira puesta en esos territorios y ya hay proyectos trazados que justifican el genocidio. Pero el pueblo palestino se mantiene vivo a pesar de todas estas atrocidades. El pueblo palestino se levantará más fuerte y reclamará su territorio arrebatado. En estos momentos, en todos los rincones del mundo, se han levantado millones de voces que exigimos no más genocidio, no más colonización de las tierras palestinas y castigo contra estos criminales de guerra. Por eso estas 24 radios libres nos juntamos a difundir voces que abrazan a Palestina. El 23 de marzo fue el turno de los medios de la península ibérica, mientras que el 24 de marzo, medios libres de la Vía Yala, resonamos otras voces. Hoy vamos a presentarles algunos extractos de algunos programas, Vero. Así es, vamos a presentarles algunos extractos de algunos programas porque fueron muchas, muchas horas de transmisión, así como usted escuchó, y bueno, no sería posible sonar todo en estas dos horas de programa. De una vez le agradecemos enormemente a todos los esfuerzos autogestivos de todos los medios que participamos en este cadenazo radiofónico por Palestina, tanto a quienes producimos un programita especial y tanto para quienes colaboramos transmitiendo y resonando el cadenazo durante estos dos días y los compas que hicieron técnicamente posible levantar el punto de transmisión. Así que bueno, un abrazo para todos los medios libres que siguen siempre llevando informaciones a todas partes. Y en esta primera hora vamos a arrancar con el extracto de lo que hicimos el colectivo de Radio 8 de Octubre en este cadenazo, así como otros dos extractos de medios de la península ibérica. Vamos a escuchar primero esto que fue el aporte de Radio 8 de Octubre al cadenazo por Palestina. Saludamos a la gente que está en sintonía de este cadenazo radiofónico en solidaridad con el pueblo palestino, ya sea que usted se sumó desde hace rato a esta transmisión o si usted se nos está uniendo en este momento. Bienvenidos y bienvenidas sean a este cadenazo. Le mandamos un saludote a las compas de Radio CCE de Ecuador, quienes acaban de terminar su aporte a este esfuerzo colectivo. Y bueno, lo que inicia a partir de este momento es Radio 8 de Octubre. Les enviamos un saludo fraterno a los oídos que nos están escuchando desde diferentes territorios, barrios, comunidades y pueblos. Enviamos un abrazo especial a las personas palestinas que están en sintonía. Este abrazo va cargado de muchísima fuerza y de respeto por su inagotable dignidad y su lucha por sus tierras y su cultura. Y es que durante la próxima media hora les estaremos compartiendo palabras que llevará el viento desde este territorio llamado Costa Rica, en la pura cintura de América. En los años 70 llegaron los primeros palestinos a Costa Rica. Huían de la ocupación. Uno de ellos fue Abdul Sasa, un hombre que se convirtió en médico, en profesor de árabe, pero sobre todo en un altavoz de la resistencia palestina, la tierra a la que siempre quiso volver. En febrero del 2023, Abdul Sasa se sembró en este territorio de Abayala. Este colectivo, Radio 8 de Octubre, le realizó una entrevista hace algunos años y nos contó en amplio cómo fue expulsado de su tierra. En su memoria y en la memoria de las y los palestinos que no pudieron morir en su tierra, sonamos una parte de la historia que nos compartió. Cuando Occidente tomó Oriente Medio como colonias, eso fue a principios del siglo pasado, o sea, casi por la Primera Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña y Francia y Italia ganaron la guerra a los alemanes, a los turcos, empezaron a dividir el mundo musulmán, el mundo árabe, que estaba bajo el dominio de los turcos o otomanos, y empezaron a dividirlos entre ellos. Cada país, como Siria la Grande, le dividieron en cuatro países: Siria misma, el Líbano, Jordania y Palestina. Y los ingleses y franceses dividieron estos cuatro países entre ellos: Siria y Líbano para los franceses, y Jordania y Palestina para los ingleses. Desde entonces, Palestina ya es colonia británica. Pero la población, ¿quién es? La población es árabe musulmana. En el 92% de la población eran árabes musulmanes. El 8% que quedó eran árabes cristianos. Desde el principio del siglo pasado, o sea, desde que Gran Bretaña y Francia dividieron el mundo árabe entre ellos, especialmente Palestina, ellos tenían otros planos para los judíos. Digamos, Gran Bretaña tenía la famosa promesa de Balfour, en que ellos querían hacer un país para los judíos en ese territorio de Palestina. ¿Y cómo hicieron? Con el engaño, con la fuerza. Y eso desde el principio. Empezaron a poner gobernantes militares y civiles en Palestina, ingleses de religión judía, que ayudaron a la entrada ilegal de muchos migrantes judíos hacia Palestina. También ayudaron con no pedir los impuestos durante muchos años, 10 años o 5 años, a cualquier árabe que ellos ven que su tierra es beneficiosa para los inmigrantes judíos que venían, y no le pedían impuestos por unos años, y de un solo día llegan y le dan 3 o 4 días para que pague los impuestos o que ellos lo vendan. ¿Y a quién lo venden? A los judíos. Claro, el árabe no puede cumplir en 3 días darles los impuestos de 5 años a una tierra que tal vez no ha sembrado, o no ha hecho nada, o no ha ganado nada en ella. En el 48, desgraciadamente, el gobierno inglés, después de casi 40 años en el poder o en la tutela, porque realmente Palestina era colonia bajo la tutela de Gran Bretaña. Palestina no es grande. Palestina tiene 28,27,24 kilómetros. Y la población era casi 4,5 millones hasta el 48. Su capital era Jerusalén. Las ciudades más importantes de ella tenemos Acre, es una ciudad histórica. Tenemos Haifa, también era un puerto muy importante. Tenemos Jaffa. Jaffa es una ciudad conocida desde el tiempo de Jonás en la Biblia. Y Gaza también era muy conocida, porque alrededor de Gaza, alrededor de Jaffa, estaban los campos cítricos. En el 48, desgraciadamente, la población ilegal judía que entró a Palestina, que estaban al principio de siglo, formaban el 6 o hasta el 4% de la población árabe, eran judíos. Esto cada vez, por la presencia del ejército inglés allá, por la ayuda que daban los ingleses a los judíos para que entran ilegalmente a Palestina, este subió hasta 1947 a 33%. En el 47, los ingleses, sabiendo que ya los judíos tienen una fuerza bastante grande, porque ellos mismos le dieron entrenamiento, le dieron armas, le dieron, y una gran parte de los judíos que ayudaron en Europa en contra de los alemanes, todos estos han venido a formar el primer núcleo del ejército israelí. Entonces Gran Bretaña dijo que el 15 de mayo iban a dar la independencia a Palestina. Y lo que hemos visto primero es que el 15 de mayo Israel está formando su estado. Un estado que no pertenece ni su gente ni sus gobernantes, que han venido de todas partes. Si agarramos los gobernantes de donde han venido, Ben Gurión, Isaac Shamir y todo el resto de la gente que gobernaba en aquel entonces Israel, son gente que han venido de Alemania, de Bolonia, de Inglaterra, de Estados Unidos. Gente que ha nacido fuera, nunca nacieron en Palestina estos. Tal vez ahora, después de tantos años de formar Israel, porque la Nakba nuestra tiene 63 años ya. Nakba significa pérdida. Nakba significa que hemos perdido nuestra tierra. Pero el palestino, a pesar que vive en la Nakba, vive fuera de su tierra, jamás pensó en que vamos a perder Palestina. Entonces, después de haber estado los europeos 200 años, Israel apenas tiene 62, 63 años. Por eso, si nosotros no vemos esto, nuestros nietos y nuestros hijos van a ver esto, que Israel no pertenece a aquella tierra. Es un cáncer en el corazón del mundo árabe y hay que extirparlo. En Gaza tenemos 1.500.000 habitantes en una franja tan chiquitita que tiene 316 kilómetros cuadrados. A pesar que Israel, hace 2 años, en diciembre del año antepasado y enero del año pasado, han destruido las casas, los hospitales, las vías, la electricidad, el agua, de donde le viene el agua, y todo esto, el pueblo quedó y vive en las ruinas, a pesar que el mundo entero estaba diciendo en que iba a reconstruir Gaza. Pero mienten. Todos los presidentes que han estado en Aqaba, en Sharm el-Sheikh, para reconstrucción de Gaza, mintieron, porque no han dado ni un 5 a este pueblo de Gaza para construir sus casas, sus escuelas, sus colegios, sus kinderes para los chiquitos y sus mezquitas, ni sus hospitales. Y a pesar de esto, ahí viven y siguen viviendo en la miseria, pero su tierra, y son libres en ella, a pesar que la aviación israelí no le deja en paz. Todos los días hay matanzas en Gaza. Todos los días hay ocupación militar. Entra el tanque, mata a quien le da la gana y sale corriendo. Eso es lo que están haciendo Israel. El mundo entero está con los ojos tapados. Aquí tengo unas resoluciones de las Naciones Unidas que han llegado a más de 130 resoluciones a favor del pueblo palestino, en que Israel debe dejar la tierra que ocupó en 1967 en la Guerra de los Seis Días, cuando ocupó Cisjordania, o sea, lo que quedó de Palestina. ¿Por qué lo llamaron Cisjordania? Para que no salga el nombre de Palestina en ningún lado. Pero Cisjordania es una parte fundamental de Palestina. Era la provincia de Jerusalén, la provincia de Nables, Tulkarem y alrededores, y la provincia de Hebrón, el Jalil, también la franja de Gaza. Así que después del 67 han querido borrar el nombre de Palestina del mapa mundi. Por eso decían que la parte que quedó en manos de los árabes se llama Cisjordania. ¿Y por qué Cisjordania? Porque realmente en el 48, cuando los palestinos perdieron su tierra y los israelíes ocuparon el 80% del total del territorio palestino, los palestinos no tenían ejército. Entonces, la población quiso unirse con Jordania para que el ejército jordano lo pueda proteger. Y administrativamente también. Entonces ellos utilizaban moneda jordana y eran como una parte del pueblo jordano, pero vivían en sus propias casas. Hasta 1967, que Israel terminó de ocupar el resto de Palestina, el 100%, además de ocupar el Sinaí, además de ocupar otro territorio que no pertenece a Palestina, que son las alturas del Yulán, esto lo cogieron de Siria, también el sur del Líbano. Todo esto, o sea, Israel no es un país que quiere no quieren paz. Lo que quieren es tomar cada vez más tierras, meter más y traer más inmigrantes judíos hacia Palestina, y estos inmigrantes necesitan construir sus casas. ¿Y sobre qué? Sobre la tierra de los árabes. Los sionistas, accionistas del sistema imperialista, tienen una lista negra con políticos y artistas. Antes de que se asesinen fueron dejando las pistas de que no es lo que parece, hay un estado terrorista. En un papel sin validez en Europa se decía, en un congreso sionista, que había una tierra judía que quedaba en un país que no lo reconocía, pero igual los aceptaba cuando de la guerra huía. Yo no soy antisemita ni nada de eso, cuento lo que sé porque estudié y te lo expreso. Pero cuando los nazis ya no los perseguían, decidieron conquistar las tierras en el proceso. Hicieron una guerra, se volaron los sesos. En la franja de Gaza el ambiente se puso tenso. De un lado con la saca, del otro la Smith Wesson. Y Hollywood en sus pelis te cuenta los 10.000 versos. La guerra de los seis días acreditaba que aquel iba a ser tomado como territorio de Israel. Y lo hacían a la fuerza como cupa terrorista, avalado por la ONU y la firma en un papel. En la frontera de Gaza trincheraba su cuartel, siguiendo un plan tallado en una piedra con cincel, pintándole el destino con el artista con pincel. Asesinando a mansalva si lo ordena el coronel. Es la realidad, la que nos ve con claridad, donde el hombre mata al hombre en nombre de su verdad, donde violan los derechos, reina la falsedad y el ejército comete crímenes de lesa humanidad. Ahora en el lugar existe una debacle, porque no es la guerra, Israel hizo una masacre. Mientras que piden más sangre con su régimen de armas, hay dinero en su bolsillo y no habrá paz para sus almas. Seguimos en el séptimo cadenazo ibérico de las radios libres, en esta ocasión en apoyo al pueblo palestino. A Ahí quedaba la emisión de nuestros compañeros de Radio Topo desde Zaragoza y aquí arranca el tramo producido por Ágora Sol Radio desde Madrid. A lo largo de los próximos 60 minutos vamos a escuchar cuatro entrevistas que ha hecho nuestra compañera Amparo, en las que nos acompañarán, en este orden, Enrique Quintanilla, que es activista, antimilitarista y miembro de Ecologistas en Acción y de la plataforma Desarma Madrid. También nos va a acompañar Haldia Abubakra. Ella es palestina de nacimiento y militante en Al-Karama, el movimiento de mujeres palestinas, y también milita en Samidón, la red de solidaridad con los presos palestinos. Después hablaremos con Daniel Lobato Bellido, periodista y activista pro-palestino. Y terminaremos hablando con Adriana, que pertenece al movimiento BDS, de boicot, desinversión y sanciones al Estado de Israel, también integrado en Desarma Madrid. Vamos con ello. Hola, buenos días, Haldia. Muchísimas gracias por intervenir en el Cadenazo por Palestina. Voy a presentarla un poquito. Ya pertenece a varias organizaciones, como es Al-Karama, que es una organización feminista de mujeres palestinas, Samidoun, que es una organización que por los presos palestinos. Y luego me ha sorprendido con una tercera opción, que es Masar Badil, que le voy a pedir por favor que nos lo explique y que luego pues nos cuente su impresión. Ella es palestina de nacimiento y sigue teniendo familia en Palestina. Buenos días, Haldia. Buenos días, Amparo. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación, por todo el apoyo que nos dais, tanto Amparo como Ágora Sol. Amparo, sabes que eres un ejemplo para mí de lucha. Sí, efectivamente, como has dicho, yo soy palestina, sigo teniendo familia ahí, sigo teniendo, sobre todo en la Franja de Gaza, que se está cometiendo ahora mismo un genocidio directo y televisado, masacrando a las personas ahí. Lamentablemente llevamos ya más de 5 meses y el mundo sigue no solamente callando, sino los líderes mundiales siguen apoyando este genocidio, siguen siendo cómplices de este genocidio. Lo bueno es que tenemos a los pueblos de nuestra parte. Esto ha movilizado a toda la población mundial en todas partes. Estamos viendo las concentraciones, manifestaciones masivas que están saliendo, y esto en sí es algo que ayuda. Te voy a explicar lo que es las organizaciones con las que estoy trabajando. Al-Karama, como bien has dicho, es una organización o un movimiento de mujeres palestinas. Somos todas palestinas, empezamos en el Estado español y ahora tenemos compañeras también en América Latina y en otros lugares del mundo. Samidoun es la red de defensa de presas y presos políticos, es una red internacional porque el tema de las presas y presos es algo importante en nuestra causa, porque son las que están en primera línea de confrontación con el enemigo, con la ocupación, son las que luchan por nuestros derechos y creemos que es nuestro deber no dejarlas caer en el olvido, que no queden ahí encerradas sin que nadie sepa de ellas y de ellos, de su historia, de su lucha, de lo que hacen. Seguirles y tenerlas como ejemplo de lucha, porque se siguen desde las cárceles, desde detrás de las rejas, desde toda la tortura que están sufriendo, se siguen organizando, siguen movilizando y siguen activas y luchando. Masar Badil es, traducido al castellano, es la ruta alternativa revolucionaria palestina. Esta organización nace en el 2021, precisamente en Madrid, porque organizamos una conferencia alternativa a la conferencia supuestamente de paz del 91 de Madrid en el 30º aniversario. Convocamos a activistas, tanto palestinas como árabes, como internacionalistas de todas partes del mundo, para cambiar esa ruta de la rendición, de la sumisión, de la normalización con la ocupación, recuperar también la voz de la diáspora palestina, que somos más de 8 millones de personas fuera de Palestina y tenemos una responsabilidad, tenemos una voz y tenemos también el deber de luchar, porque somos parte de la lucha de nuestro pueblo, al igual que lucha nuestra gente dentro de Palestina por conservar nuestros derechos, nuestro territorio y luchar por el retorno. Entonces esa organización ha tomado esta ruta alternativa de seguir luchando, de agrupar a toda la gente que está fuera de Palestina, luchando en una línea política de izquierda, una línea política radical que defiende el derecho a la liberación de Palestina desde el río hasta el mar, que defiende el derecho del pueblo palestino a su legítimo derecho de la lucha armada, algo que está reconocido incluso en las resoluciones de las Naciones Unidas, y algo que se nos viene negando siempre desde hace bastantes años, pidiendo que el pueblo palestino se calle y acepte todos los crímenes que se están cometiendo en nuestra contra, e incluso tachándonos a nosotras de violentas, de terrorismo, la resistencia del pueblo palestino. Entonces, esa organización este movimiento es para eso, para agruparnos, para luchar juntas, recuperar nuestra voz, dar a conocer nuestra causa y cambiar esa ruta que empezó en Madrid y luego trajo los acuerdos de Oslo, que trajeron otra catástrofe para el pueblo palestino, hacer caer en el olvido, normalizar la ocupación de Palestina, y ahí estamos en muchísimos países del mundo trabajando conjuntamente. Lo que está pasando en Palestina, el genocidio que se está llevando a cabo en Palestina, no es algo nuevo. Esto es algo que ha empezado hace más de 10 años con el comienzo del proyecto sionista de colonización de Palestina. Y no es una colonización normal, es una colonización de asentamientos y desplazamiento de la población autóctona nativa palestina. Se formalizó en el 48, 1948, con la fundación o la creación del ente sionista, el Estado de Israel, que ha seguido esa limpieza étnica porque lo que pretendían era ocupar la tierra sin su pueblo, o con el mínimo número de personas palestinas, manteniéndolas bajo régimen de apartheid, bajo segregación, casi como esclavos. Y esa limpieza étnica y ese genocidio no ha parado en ningún momento. Ha sido algo a paso lento, poco a poco, pero en algunos momentos de nuestra historia esto se ha escalado, ha subido de intensidad, como por ejemplo en el 67 cuando ocuparon el resto de los territorios palestinos, como por ejemplo la confrontación de la revuelta palestina, la antifada de las piedras en el 87, que ha durado 5 años, luego las marchas del retorno, luego pues con los acuerdos de Oslo han intentado normalizar la situación. Y la Franja de Gaza desde el 2006, que está siendo bloqueada por tierra, mar y aire, bombardeada en muchas ocasiones, en el 2008-2009, en el 2012, en el 2014, en el 2021. Y el 7 de octubre es cuando se da la vuelta y es la resistencia palestina la que toma la iniciativa de atacar al enemigo, de romper esos muros que asedian la Franja de Gaza, de dar un golpe en la mesa por todos los crímenes que venían ya escalándose, aumentando en Cisjordania con las demoliciones de las casas, encarcelando a personas, desahuciando barrios enteros en Jerusalén, incursiones en los campos de refugiados, en la explanada de las mezquitas, ataques a las personas cristianas de Palestina, ya sea en Jerusalén, en Belén, en otras partes, el asedio que lleva Gaza desde hace 17 años, el endurecimiento de las condiciones de las casi 6.000 personas encarceladas, entre ellos niños, mujeres, personas enfermas, privarles de agua, de comida, de ropa de abrigo, torturas, palizas, privación de las visitas familiares. Todo eso venía pasando y también veíamos los planes del régimen sionista de terminar ya de borrar a la entidad palestina del mapa, declarándolo en instituciones internacionales como las Naciones Unidas, cuando salía Netanyahu con el mapa de toda la Palestina histórica, diciendo que esto es el gran Israel, Smotrich, las declaraciones en París, Ben-Gvir, cuando también armaba a los colonos que están atacando a los campesinos palestinos, a la población palestina en todas partes, en Cisjordania y en Jerusalén y los territorios ocupados en el 48, todo esto se veía y el mundo no hacía nada. Al revés, mantenía el silencio y seguía negociando, teniendo tratos normalizados, incluidos los países vecinos, los países árabes. Y la resistencia ha tomado la decisión el 7 de octubre de cambiar todo esto, dar la vuelta y tomar la iniciativa y dar un ataque. Algo legítimo, porque todos los pueblos bajo ocupación colonial, foránea, bajo opresión, tienen el derecho a resistir y resistir con la lucha armada. La sorpresa es que el régimen sionista responde siempre con violencia al pueblo palestino y no necesita excusa ni siquiera, porque esto estaban planeando ya expulsar a la población palestina de la Franja de Gaza hacia Egipto y la población palestina de Cisjordania hacia Jordania. O sea, lo tenían planeado, lo que pasa es que se les ha adelantado la resistencia palestina. Y seguimos en el séptimo cadenazo de las radios libres por Palestina y tomamos el relevo a las compañeras aragonesas de Radio La Granja que han dedicado su espacio a la grave situación de inseguridad alimentaria en la Franja de Gaza. Somos de Raíz Radio, un programa autónomo hecho desde Granada en el ámbito de las radios libres y os vamos a acompañar en la próxima hora de esta revuelta radiofónica global por Palestina. Lo que está sucediendo en Gaza no es una guerra, es claramente un genocidio y no podemos mirar hacia otro lado, por lo que animamos a todas las personas que nos estáis escuchando a que os organicéis y os movilicéis, a que denunciéis públicamente todo lo que está sucediendo y mostréis todo vuestro apoyo y solidaridad al pueblo palestino. Nosotras lo hacemos hoy a través de este cadenazo, uniéndonos a radios libres y comunitarias del territorio ibérico y de Vía Yala, porque todas queremos una Palestina libre. La mayoría de los medios de comunicación convencionales replican sin ningún tipo de cuestionamiento el relato oficial del Estado de Israel. Por eso sentimos que este cadenazo tiene especial sentido. Necesitamos difundir información crítica que no replique la propaganda israelita solo por interés económico y geopolítico. Y aquí os dejamos nuestro granito de arena para esta emisión de 12 horas por Palestina. Para empezar, os contaremos qué es esto de los cadenazos radiofónicos y en concreto qué es esta revuelta radiofónica global por Palestina. Y para ello hablaremos con un compa de La Voz de Confenaye, radio comunitaria de la Amazonía ecuatoriana. Y a continuación os dejaremos la entrevista que hicimos a Daniela Melán, abogado de Red Jurídica, sobre el proceso que inició la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia el pasado mes de diciembre. ¿Te quedas con nosotras? A continuación os dejamos la entrevista que grabamos con Daniela Melán en el programa 143 para entender un poco más en profundidad la demanda que Sudáfrica interpuso ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel y también para situar brevemente el contexto jurídico de este proceso y reflexionar juntas para qué sirve todo esto. Como decíamos en la presentación, hay que seguir hablando de Palestina. No podemos dejar que el tiempo nos haga habituarnos al sufrimiento ajeno. No podemos dejar que nos arrastre la lógica capitalista de los medios de información de masas que pierden el interés en lo que pasa cuando ya no es la novedad. Aunque la situación sea terrorífica, aunque estemos hablando de un genocidio retransmitido día a día. Así que hoy vamos a darle lugar a Palestina en nuestro espacio Jurinova, este espacio que tenemos en De Raíz para tratar de acercarnos, entender y cuestionar el mundo jurídico